Hola y bienvenido desde Chaco. Esto es El Despacho de Somos Monte. No te olvides de seguirnos nuestras redes sociales. Hijos y familiares en Red de Derechos Humanos Salta. Este jueves 25 se salió a las calles. Se sumaron desde Salta a la Jornada Nacional de Lucha, a 2 años de la creación de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Salimos por tierra, agua y energía para los pueblos, no para el extractivismo. Porque queremos ley de humedades ya. Estás escuchando Somos Monte. Estás escuchando Somos Monte. Mientras disfruta del flash informativo de Somos Monte, no te olvides de seguirnos en nuestras plataformas sociales. Esto es Somos Monte. Chao, chao, chao, chao, chao.